Ja, yo, yo, sí. Pura mierda producciones se complace en presentarles lo nuevo. Yo, en la penumbra. Pura mierda producciones y viento abstracto aquí, como no yo. Ja, aquí vamos yo. Penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. Mi sueño en moraleja. Trato de desenvolverme en esta mañana fría. Drogas y alcohol no son necesarias para calmar mi ansia. Mis fríos pies reflejan las andanzas de una noche enfermiza. Esquizofrénica historia trazada en frases cortas. Doy las gracias por no tenerla cerca. He llegado a mi casa a las 6 de la mañana, aburrido y hecho mierda. Mierda que no es abstracta. Siempre rompo esquemas, las odio a todas ellas. Estrella, ven conmigo, deja contarte mis andanzas. Estoy consciente de tener que un buen día salir a recoger los frutos ácidos que sembré. El día de lluvia que ese tiempo yo esperé. Solo sé que nada sé, solo sé que ya de odio me colmé. Estoy cansado, enfadado, siempre el mismo color de piel. A la vuelta hay un manjar que se come solo de pie. Sí. Cada lolo con su lola, como no, cada puto con su puta. Chupa la que cuelga. Flow, fuck up. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, noches en vela que reflejan. Mi sueño en moraleja. En la penumbra de mi cuarto, diviso mi horizonte, donde coches corren a velocidades incalculables. Así que abre tu mente y capta este mensaje influyente en mi historia. Hago esto porque se me da la gana, nunca me fijé en qué pagaras. En mi bolsillo solo llagas pasadas, trozos de papel con frases incompletas que alguna vez quise terminar. Pero ya estabas cortándome las alas, diciéndome que me odiabas. Cierra la puerta y abrázame con fuerza. El amor es ciego, dicen. Parece que sí, escucha esto. Revolucionando tu espacio, sí, viento abstracto. Y ahí nos vemos. Patata Studio, wow.